Todo bien, vengo con el misoprostol como bandera, hoy una verdadera pastilla. Muy bien, muy bien. Hay varias novedades al respecto. Exactamente, como bien decías, hoy es 28 de mayo, Día Internacional por el Derecho a la Salud de las Mujeres. Durante 16 años, todos los 28 de mayo, el activismo feminista salía a las calles a reclamar aborto seguro, legal y gratuito en cada uno de los foros, en cada una de las provincias. Y bueno, hoy ya con una ley consagrada, este 28 de mayo, estuvimos ahí atentas a la presentación del protocolo integral de intervención, ¿no?, para el acompañamiento a las personas que decidan acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo. A las 9 de la mañana, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Salud habilitaron un canal de YouTube, un link de YouTube para ver este recorrido, ¿no? Presentaron desde el año 2007 esas primeras guías para poder garantizar lo que en su momento era el aborto no punible, hasta este 2021 en el que se está llevando adelante esto que es una concreción concreta de un derecho humano, como es el derecho a la interrupción legal del embarazo. Este protocolo, como todos los protocolos, es una guía que representa cada uno de los pasos a seguir cuando llega una mujer, cuando llega un varón trans, cuando llega una niña de menos de 13 años, una niña de más de 13 años, cuando llega cualquier persona a los sistemas de salud a exigir que se le garantice su derecho a interrumpir una gestación hasta las 14 semanas, como prevé nuestra ley conseguida. Una ley que fue gestada en las calles durante más de 16 años. Hoy también, al mediodía, 12:30, se presenta una aplicación que va a estar gestionada por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, una aplicación que está compuesta por información construida por 700 equipos de salud que vienen trabajando desde hace 6 años para que en cada rinconcito de nuestro país se garantice el acceso a este derecho. Yo ya me la bajé, la buscan en la Play Store. Red Decidir, me apreciará, paso bien el dato para que después lo suban a la página. La verdad, puse La Pampa, Luan Toro, y me tiró inmediatamente al centro de salud al que puedo ir a reclamar mi derecho. Así que está bien hecha, tiene información, tiene un recursero interesantísimo, y a las 12:30 se va a estar presentando. Bien, dos noticias importantes entonces acaba de compartir nuestra compañera Cintia Alcaraz. Ya tenemos protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, normas, pautas que deben ser ejercidas en todas las provincias de la República Argentina. Y por otra parte, hay una aplicación que se va a publicar hoy de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, donde está toda la información para que se pueda garantizar este derecho. Cintia, te agradecemos mucho, por supuesto, y nos vamos a reencontrar el próximo lunes con estas pastillitas que has inaugurado esta semana. Así es, hasta luego.